volvemos a esta última parada en colectivo, se va a subir Agustina Balmaceda. Ella es parte de lo que es Relaciones Públicas y gestora, productora cultural, miembro de la Pluricultural Cooperativa Autogestiva y el productivo de eventos de la BERT, en lo de BERT, Galponcito. Estoy muy trabada, perdóneme. No, está perfecto. Los pueden buscar en lo de Berta, en las redes, uh-huh. Y ahí conocer un poco más del trabajo que hacen les compas. Y por eso vamos a hablar con Agus. Buen día, Agus. Buen día, Dani, Lali, ¿cómo están? Muy bien, aquí contentes de poder conversar con vos, que se viene un carnaval este fin de semana, ¿eh? Sí, se viene el carnaval en Resistencia, justamente. Llegamos un poco tarde a los carnavales, como de costumbre, pero bueno, para nosotros todo el año es carnaval, así que no tenemos una fecha que continúe en lo que es el verano. Muy bien. Muy necesario. Tremendamente sí, necesario. Sí, tal cual. Qué lindo. ¿Cómo se han preparado? ¿Cómo vienen organizándolo? Bueno, en realidad también les quería contar un poco la temática de por qué se llama Carnaval en Resistencia. Básicamente convocamos a compartir con mansos artistas locales de acá de la provincia, porque pensamos en que tenemos que resistir con alegría a este sistema capitalista, extractivista y contaminante, a las opresiones y las represiones, a los atropellos de los derechos de pueblos originarios, afrodescendientes, comunidad LGTBIQ y más, la clase trabajadora, bueno. Y respondemos con organización colectiva, música, arte y alegría. Esto también lo hacemos por memoria y por reivindicar las resistencias populares que se dieron en abril, que siempre están presentes en nuestra historia de resistencia. Por un lado, el Mendozazo, que es una de las protestas sociales más fuertes de la provincia y el país, que ocurrió en 1972. Y por otro lado, también reivindicar a Carlos Puente Alba sobre su lucha docente, que se llevó su vida. Entonces también era esto de poder acompañar la temática de la resistencia y justo en el mes de abril, ¿no? Que es como un mes de mucha memoria. Así que bueno, se viene un carnaval hermoso, vamos a tener a Violeta Molotov, que está integrada por compañeras del espacio de géneros, que están dentro de lo de Berta. Después tenemos a La Tarqueada, 2 de febrero, ellos nos van a compartir una expresión tradicional de carnaval andino, digamos, con tarca, nata, que es una flauta vertical de madera, así que vamos a tener mucha musiquita y percusión. No sé si estoy yendo muy rápido, pero les voy comentando. Excelente, sí, estamos muy atentos. Bueno, gracias. Van a estar participando dos murgas estilo uruguayo de acá de Mendoza. Por un lado, La Chancha y Las 20. Ellos van a estar haciendo una pequeña muestra de covers que han preparado para no perderse el Carnaval 2023, con mucha pasión y cariño. Así que va a estar muy lindo. Luego va a estar la murga La Piscoira también, que ellos van a estar participando también desde la lucha popular, el abrazo colectivo, así que muy bueno el show que van a brindar desde la murga. Y va a cerrar el carnaval el Gremio Tropical, que es una agrupación musical formada en su totalidad por mujeres, con la cumbia como eje y con el estilo propio de cada integrante, que fusionan un poco de salsa, reggaetón, plena, guaracha. Así que se viene muy lindo. El carnaval es mañana, 22. Arranca a las 17 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y en la entrada es libre y gratuita. Y vamos a tener cantina popular. Genial, entonces, para poder participar este finde. Por si no llegaron a participar en los carnavales de febrero, muchos colgados, colgadas que quedamos, y también quienes se quedaron con ganas de más carnaval, van a poder participar de este carnaval en lo de Berta. Te mandamos un gran saludo, Agus, ha sido un placer poder conversar con vos. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, a La Mosquitera, por siempre acompañar todas las movidas artísticas, culturales, políticas y sociales de acá de Mendoza. Los invitamos a que nos sigan en las redes, En Instagram nos pueden encontrar como @lodeberta.galponcito y en Facebook lo de Berta Galponcito Pluricultural. Atentis porque así que bueno, un muchas montón gracias. De actividades y cosas re bonitas ahí, les compas. Sí, justamente es un espacio cultural, social y político abierto a la comunidad, así que se pueden enterar en nuestras redes sobre los eventos que se están realizando, los talleres artísticos también, y bueno, demás actividades que son abiertas al público. Así que muchísimas gracias, espero que tengan un hermoso fin de semana y estamos en contacto.